Da-da-da, da-da-da, el autor de mi vida. Da-da-da, da-da-da, sanaste mi ser. De vida se hizo el autor, cuando su tinta sangre fue. Su amor errores borró, para no leer. Se escribió sin un papel, sin un lápiz fue en su piel. Se inspiró siendo un humano, poeta fue el autor del amor. Vida escribió sin un pincel, fue ficción, fue tu pasión, fue parte de tu inspiración. El autor del amor, pues sí escrito en su piel. Fue ficción, fue tu pasión, se despojó de su poder. La confundió el bosque con él, y fue sudor lo que sació su ser. Va con la sombra del calor, mientras cargaba el peso del amor. No fue un actor, fue consumador. Escribió poesía con dolor, cuando fue acusado de lo peor. Comenzó la historia que en la cruz se resumió. El autor del amor, vida escribió sin un pincel. Fue ficción, fue tu pasión, fue parte de tu inspiración. El autor del amor, pues sí escrito en su piel. Fue ficción, fue tu pasión, se despojó de su poder. Pensalo dos veces, decidieron traicionarte. A cambio de dinero prometieron entregarte. Y el ave comenzó interpretación de sus tres cantos como negación. Vino a servir siendo un rey y sentenciando sin la ley. La mano se lavó, comenzó a cargar la cruz, donde su tinta roja derramó. ¿Y quién soy yo para merecer que de mi vida sea el autor? Fue tu pasión, fue parte de tu inspiración. El autor del amor, pues sí escrito en su piel. Fue ficción, fue tu pasión, se despojó de su poder. Fue a precio de sangre que demostraste tu amor. Fue a precio de sangre que la historia se escribió. Preciosa historia de amor.